En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta, una nueva edición a través del 101.4. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca y también para todos los que nos veis en la gran pantalla en Teleelche o nos veis o escucháis desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelche.es o en nuestra app Teleelche. Bienvenidos, buenas tardes, vamos a por titulares. El Elche Club de Fútbol entrena esta tarde a las 6:30, puerta cerrada. Será ensayo de estrategia y de detalles para el estreno liguero el próximo domingo en Sabadell. Vicente Mir, técnico blanquiverde, no quiere dar pistas al conjunto arlequinado. Es el primer rival de los blanquiverdes en su estreno en Segunda División B. El técnico valenciano no tiene dudas de medio campo hacia atrás. Delante la competencia es feroz y en banda izquierda como en la delantera hay muchas alternativas. El primer once de Mir podría ser el formado por José Juan en portería, Golobart y Gonzalo Verdú como pareja de centrales, Adrián en el lateral izquierdo, Tecchio en el derecho, por delante Manuel Sánchez y Provencio en las bandas Collantes. La duda en la izquierda entre Diego Benito, Javi Flores o Iván Sánchez. Y arriba, cuatro hombres para dos puestos, apostaríamos por Nino y Benja. Y mientras el caso Liberto sigue sin resolverse, el club sigue aligerando plantilla. El lateral derecho del filial y que ha realizado la pretemporada con el primer equipo, Alberto Rubio, ha renovado y se marcha cedido a Ontinyent, que parece ya una sucursal blanquiverde con, además de Alberto Rubio, el guardameta Satoka, Leomar Pinto y el propio entrenador, Vicente Parras. Pues vamos a analizar toda la actualidad de hoy, jueves 17 de agosto de 2017, aquí en la sintonía del 101.4. Bienvenido. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. En 1969 el hombre llegó a la luna y en 2017 Cable World llega a Elche con fibra óptica. Para celebrarlo, 1.000 euros en compras en Elche si te haces la mejor foto de las fiestas. Para participar solo tienes que seguir en Facebook a Cable World y compartir tu foto con el hashtag Cable World Elche mencionando a Cable World. Consulta las bases en el Facebook de Cable World. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Una y 25, una hora más si lo escuchas en redifusión, esta edición de jueves 17 de agosto de Elche en Punta. El domingo arranca la liga, llega la hora de la verdad, toda la pretemporada que nos ha dejado buenas sensaciones, hay que empezar a refrendarla el domingo a partir de las 7 en un campo de un equipo histórico, la Nova Creualta, el Centre d'Esports Sabadell, que va a poner a prueba los reflejos del equipo de Vicente Mir, con una plantilla que prácticamente está cerrada, para el técnico sí, para el director deportivo todavía hasta el 31 de agosto puede haber algún movimiento. Muchas cosas, lógicamente, en el alero, a nivel deportivo institucional. Por eso estamos en contacto con el presidente del Elche, Diego García, al que ya saludamos. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Pues a nivel deportivo, el domingo, el debut del equipo, ¿con qué sensaciones arranca para ti esta temporada en Segunda División B con lo que ha hecho el equipo hasta ahora? Bueno, los partidos de pretemporada son lo que son, partidos de pretemporada en los que el técnico hace muchas pruebas. De cara al primer partido de temporada, ha habido pretemporadas en las que los equipos han hecho grandes resultados y la temporada no ha sido lo esperado y al contrario. Por lo tanto, yo creo que, como tú decías, lo verdaderamente importante empieza ahora. Hemos visto un equipo, eso sí, que compitió muy bien contra el Levante, que yo creo que eso sí que fue una prueba ya más en serio. Y bueno, a excepción de dos situaciones muy puntuales que se dieron en el partido, pues yo creo que competimos casi en igualdad de condiciones con el Levante. Por lo tanto, estoy esperanzado con una temporada deportiva que creo que podemos alcanzar grandes metas. ¿Tiene el Elche el equipo que queríais o el presupuesto os ha limitado? Bueno, vamos a ver. Esto es como todo, cuanto más azúcar, más dulce, pero efectivamente dentro de nuestro presupuesto, de nuestra límite, pues efectivamente tenemos el equipo que queremos. Y no solamente eso, que tenemos a los jugadores que quieren estar con nosotros, están los jugadores que están comprometidos y que saben a lo que han venido, que es a luchar por un puesto en el playoff, puede ser a luchar por el ascenso. Eso lo saben cada uno de los jugadores, asumen el reto y están comprometidos con ello. Cuando hablábamos de presupuesto en Segunda División B, muy lejos de los casi 11 millones que se tenían en Segunda División A, hablábamos en torno a los 3 millones y medio de euros, incluido la ayuda del descenso, y que la mitad, aproximadamente millón y medio, sería en plantilla. ¿Son esos los números que al final se manejan en cuanto a presupuesto global y presupuesto de plantilla, presidente? Bueno, aproximadamente son esos presupuestos. Ten en cuenta que además este año el Elche tiene que afrontar pagos importantes de Hacienda, que se tendrá que efectuar a finales de septiembre con la firma del convenio singular, así como hacer frente a otros pagos de los créditos singulares, los créditos privilegiados, perdón, que se aprobaron en el convenio de acreedores y, por lo tanto, bueno, pues con todas estas condiciones y condicionantes y limitaciones vamos a jugar esta temporada. Pero vuelvo a decir, Elche tiene una plantilla muy competitiva, tenemos un presupuesto que hemos estirado lo máximo posible para la primera plantilla y, salvo las exigencias obligatorias que tengamos que cumplir, el resto del presupuesto va dirigido a la primera plantilla. O sea, ¿estaríamos hablando de un presupuesto entre el millón y medio y los 2 millones para plantilla? No tanto. Menos, ¿no? Sí, algo menos. Porque en Segunda División B os habéis informado de la media de los presupuestos de los equipos de la Segunda B, ¿en dónde está? No ha sido una de las cuestiones. Lo que sí hemos estudiado, por supuesto, es la plantilla de otros equipos, la plantilla, con qué jugadores cuentan, pero tampoco hemos entrado, porque no hay un sitio oficial donde ver cuál es el presupuesto de otros equipos, y por lo tanto lo que podamos saber tiene que ser vía oficiosa, vía prensa o vía algo que te quieran contar. Es decir, el presupuesto real de los clubes nunca se sabrá. No es como en Segunda División o en Primera División, donde sí que existe un presupuesto oficial aprobado por la Liga de Fútbol Profesional. Por tanto, conjeturas sobre este tema creo que no son fiables. Correcto. Que al Elche y al Mallorca todo el mundo les ponga como los principales candidatos, los principales favoritos dentro del grupo tercero a Segunda División B, ¿es algo que te gusta o no? Bueno, yo no sé si me gusta o no. Lo que es cierto es que es normal que nos pongan como candidatos o como favoritos en este grupo, dado que somos dos equipos históricos que acabamos de descender, y por lo tanto entiendo que esa sea la etiqueta que nos pongan, ¿no? Pero vuelvo a repetir, existen clubes históricos como el Hércules, acostumbrado ya a luchar en esta categoría, y que se conoce los campos, se conoce los problemas y la problemática que hay en esta división. Está el Alcoyano, están los dos filiales del Valencia y del Villarreal. Es decir, existen equipos con experiencia en la Segunda B, y por lo tanto esto queda bien a la hora de decirlo en los medios de comunicación, de favorito, pero creo que esto hay que ganárselo en el campo, y bueno, lo que tenemos es el domingo en Sabadell. El caso Liberto se está dilatando más de lo previsto en el tiempo, es algo por otra parte normal, en los tiras y aflojas. A día de hoy, en este momento, ¿Liberto sigue siendo jugador del Elche o se va a marchar? Bueno, yo creo que caben las dos opciones que has dicho. Sigue siendo jugador del Elche y es posible que se marche o es posible que no. Desde luego, hoy, a día de hoy, es jugador del Elche, el técnico cuenta con él, es un jugador importante y, por lo tanto, el técnico, si quiere contar con él, puede contar con él perfectamente en los entrenamientos, en los partidos. Es cierto que estamos negociando con sus agentes, con sus representantes, y si llega al final una opción tanto que satisfaga económicamente al club como a las aspiraciones del jugador de jugar, de disputar en Segunda División A, que parece que es lo que quiere, pues tendremos que dejarlo marchar, porque al final los jugadores acaban jugando donde quieren, no siempre, pero tienen mucha facilidad de eso. Por lo tanto, hoy sigue siendo jugador del Elche, y bueno, yo creo que durante la semana que viene se precipitarán los acontecimientos y se llegará a una solución definitiva de salida o de definitivamente quedarse en el club. Pero en las 2 semanas en las que se anunció que sus representantes tenían una oferta, ¿qué ha sucedido en esas 2 semanas? Me imagino que habrá habido oferta, contraoferta, oferta, contraoferta. ¿En qué punto está y cuál es el mínimo para que el Elche acepte esa oferta económica? Me permitirás que no avance cuál es el mínimo que el equipo que el Elche pide, porque eso sería poner de manifiesto nuestras intenciones en una negociación. Por lo tanto, lo tendría muy fácil la parte contraria, la parte de los representantes del jugador. Desde luego, sí que es cierto, ha habido acercamiento. Estamos muy cerca de de llegar a un acuerdo económico, y creo que ahora mismo la pelota está en el tejado del jugador, dado que debe estar deshojando la margarita de qué equipo de segunda división puede tener mayor proyección, que tal vez es otra de las cosas que pueden influir mucho a la hora de salir a jugar. O sea que no es más que problema de dinero, que también lo será, es de la elección del equipo del jugador, o sea que está claro que va a salir. Vuelvo a repetir, tiene muchas opciones de salir, pero bueno, vamos a esperar los acontecimientos a la semana que viene. Hasta el momento el Liberto es jugador del Elche y la semana que viene se decidirá esto. El año pasado también nos pasó algo parecido con Sergio León. Al final tienen que cuadrar muchos condicionantes, el equipo al que va, la forma de pago. Unos equipos pueden estar pagando, o te proponen una forma de pago más dilatada, pero que a lo mejor puede alcanzar mayores cantidades con variables. Otros nos ponen encima de la mesa unas cantidades fijas. Entonces, claro, esto es un componente que al final pues hay que poner encima de la mesa y decidir cuál es la mejor situación para el club, pero a la vez que coincida con los deseos del jugador. Pero en este escenario, lo normal es que el entrenador no lo ponga, incluso que hayan órdenes del propio consejo que no lo ponga. Lo digo porque, claro, si tiene toda la pinta de salir, vas a arriesgarlo para que se lesione, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pero es cierto que mientras el jugador esté en el equipo, es un jugador del club, de la plantilla, no existe ninguna orden de que no se cuente con él. Pero también es cierto y no es extraño pensar que la cabeza del jugador ahora mismo no está para competir en condiciones idóneas. Queda claro, por tanto, y estamos a la espera. Por cierto, el club acaba de hacer oficial que se van a estrenar las nuevas equipaciones de Kelme para esta temporada frente al Sabadell, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que el día estuvimos en la presentación de la Festa de Elche en el Ayuntamiento. Creo que manifesté ya que llegarían esas equipaciones antes del inicio de la temporada y creo que para días llegaron y bueno, ya se están imprimiendo las galletas del patrocinador principal de TM y bueno, estarán disponibles para el partido de temporada. Porque el Elche jugará allí con la segunda, también estará la segunda, ¿no? La amarilla creo que es. Sí, efectivamente, creo que jugamos con la segunda, sí. Para terminar con lo deportivo, dando por hecha, siempre en estos casos, con el consiguiente riesgo de equivocarnos, dando por hecha la salida de Liberto, quedaría libre esa ficha sub-23. El entrenador el sábado tras el Festa del dijo que para él la plantilla estaba cerrada. El director deportivo dijo que hasta el 31 de agosto él no cierra nada. ¿Para el presidente qué? Bueno, yo me quedo con las palabras del director deportivo. Yo creo que hasta el 31 de agosto todo puede pasar, entradas y salidas. No tenemos por qué descartar nada. Lo que sí que es cierto es que esta tarde se firmará de forma ya definitiva una nueva ficha sub-23, no puedo decir porque no sé si es público ya, pero bueno, hemos firmado con el jugador, con el central de la cantera, Primi, que va a pasar a ser el jugador de la primera plantilla y seguramente pues se comunicará, si nos ha comunicado ya en unos minutos o en unas horas, la firma de este contrato. Por tanto, Primi ocupará ficha sub-23 y no quedaría ninguna libre, excepto que quede que se marche Liberto y quedase esa libre. Si esa quedase libre, ¿cuál es la idea del club? ¿Firmar un futbolista, lógicamente, sub-23 de esa demarcación, un zurdo de banda, de otra, o utilizar esa ficha para un hombre de la cantera? Bueno, o a lo mejor no utilizarla. Uh-huh. Date cuenta que queda enero también, queda el mercado de invierno en el que podemos utilizarla para cualquier retoque que queramos hacer en la plantilla, con lo cual bueno, vamos a esperar acontecimientos, vamos a ver cómo van los primeros partidos y se decidirá. Muy bien. A nivel institucional, el otro día nos comentabas en la presentación del Festa d'Elche que estabais manejando diversas fórmulas para intentar llegar a un acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas para llegar de la mano a esa junta de accionistas en donde se propondrá la ampliación de capital para la viabilidad del club. Hasta el momento no hace falta recordar que de la mano precisamente no ha ido el club ni el IVF, sino todo lo contrario, a través de diversas batallas judiciales. Y una de esas fórmulas que manejáis para resolver ese conflicto con el IVF es comprar la deuda del IVF, o sea, comprar la deuda de la fundación. Vamos a ver, efectivamente has tocado un tema delicado. Como sabes, desde el mismo día en que desempeño la función de presidente de Elche, estoy solicitando una entrevista con el Instituto Valenciano de Finanzas. No la he tenido hasta ahora, aun a pesar de que el Instituto Valenciano de Finanzas, y es muy lícito y muy libre de hacerlo, se ha podido reunir con peñas, aficionados y accionistas, pero no con el Consejo de Presidentes. Lo he vuelto a solicitar hace escasos días por medio de del presidente de la Generalitat, por medio de Ximo Puig, y también pues por medio, he intentado también contar con el apoyo de personas que puedan estar cercanas a don Manuel Illueca, con el fin de desbloquear de una forma definitiva este asunto. Creo que a nadie le interesa que el Elche siga judicializado y a nadie le interesa que estos procedimientos sucesivos judiciales dificulten que la Generalitat, que el Instituto Valenciano de Finanzas, recupere hasta el último euro, que es lo que entiendo que pretende el Instituto Valenciano de Finanzas y lo que hemos repetido desde el Consejo de Ministros desde el primer año. Por lo tanto, efectivamente, nosotros ya hemos convocado a la Junta General, creo que lo comuniqué hace unos días, si no lo hice ahora, está convocada y saldrá próximamente en el boletín del registro mercantil para el día 25 de septiembre, en el que se tratan de distintos puntos del orden. Y uno, por supuesto, es la ampliación de capital por capitalización de deuda, de créditos, que fue aprobado por la Junta de Accionistas y por sentencia de abril de este año. Esa ampliación de capital, unida a otra ampliación de capital que se someterá a votación de los accionistas para convertir en acciones los importes que aficionados y abonados del Elche aportaron al club en los momentos muy delicados del club, cuando en el año 2015, eso va a suponer que el Elche va a pasar a un capital social de 3 millones aproximadamente que tiene ahora, a aproximadamente 20 millones. ¿Perdona, cuánto? A 20. Es decir, vamos a hacer una ampliación de capital que rondará los 17 millones de euros y, por lo tanto, más los 3 que tenemos, vamos a pasar a un capital social de unos 20 millones de euros. Eso, efectivamente, dado que aquí no existe derecho de suscripción preferente, dado que se hace por compensación de créditos, va a suponer la merma de las acciones que actualmente, no de las acciones, del porcentaje que supone ahora mismo las acciones de la Fundación y, por lo tanto, aunque el Instituto Valenciano de Finanzas va a seguir manteniendo las garantías que pudiera tener, el porcentaje sobre esas acciones será inferior. Entonces, nosotros ya hemos pedido, como te decía anteriormente, una reunión con don Manuel Illueca para que proponerle fórmulas que no le perjudiquen esta ampliación. Porque lo otro sería llevar al Elche a liquidación. Con lo cual vamos a buscar fórmulas para que el Elche no llegue a liquidación, por un lado, y por otro lado que el Instituto Valenciano de Finanzas tenga las garantías que hasta el momento entiende que tiene. Esta es nuestra opción, esta es nuestra mayor voluntad, que el Instituto Valenciano no pierda garantías. Unido a eso, una cosa es que se mantengan las garantías como consecuencia de la ampliación de capital, y otra cosa es que al hilo de las conversaciones que tengamos para mantener intactas esas garantías, busquemos fórmulas en las que el Elche pueda devolver o reintegrar al Instituto Valenciano de Finanzas las cantidades que pagó en su. Y eso sería un segundo tema. Mientras tanto, por eso se ponen las garantías, mientras se llegan a esos acuerdos o mientras se llegan a esos pagos dilatados en el tiempo que el Elche pueda acometer para saldar esa deuda, por eso es necesario mantener esas garantías. Bueno, eso está sobre la mesa. Hemos pedido la reunión y estamos a la espera de que nos la concedan. Lo que pasa es que esas garantías que queréis ofrecer o que quiere ofrecer el club, en caso de no cumplir con el calendario de pagos, sería el aval, o sea, la pignoración del 54% de las acciones de la entidad después de realizar la ampliación de capital, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que pueden haber muchas garantías. Pueden haber esas, pueden haber garantías que vayan relacionadas con los derechos de televisión, pueden haber garantías que vayan relacionadas con el patrimonio del club. El estadio. Pueden haber muchas garantías que al Instituto Valenciano le satisfagan y que digan, bueno, no merma mis garantías que tengo hasta el momento y continúo dándole vida a un club histórico de la Comunidad Valenciana que le permite seguir compitiendo y, por lo tanto, generando recursos para devolver las cantidades. Es decir, lo otro de oponerse per se y por la regla 33 a la ampliación de capital para llegar al club a la liquidación no es entendible. Es decir, lo decía el otro día, vamos a ser coherentes y lógicos. No podemos pretender, me opongo a la ampliación de capital y por lo tanto llevo al club a liquidación y por otro lado quiero cobrar hasta el último euro. Pues son cosas incompatibles. ¿Y tú crees que el IVF y Manuel Illueca, con el que desde luego no habéis tenido sintonía en todo este tiempo, estaría de acuerdo en ese calendario de pagos que, si no tengo mal entendido, en Segunda División B no estipuláis ninguna cantidad a devolver porque no os llega con los pagos que hay que hacer? En Segunda División devolver serían 50.000 euros anuales, ya en Primera sí cerca de 2,5 millones anuales. ¿Crees que ellos estarían de acuerdo con esta fórmula de devolución? Bueno, nosotros primero vamos a esperar a ver si nos recibe, porque yo ya es que empiezo a temer que ni siquiera nos reciba. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con nuestra ruta. En el momento que nos reciba, es decir, otras personas es imposible que se entiendan si viven de espaldas y si no se sientan en una mesa. Por lo tanto, yo pido desde aquí, desde tu emisora, desde tu audiencia, un apoyo de todos aquellos que puedan colaborar a propiciar esta reunión, porque creo que es lo mejor para todos los valencianos y sobre todo también para el futuro. A partir de ahí, pues serán 50, serán 60 o serán 200. Nosotros intentaremos ajustar las cantidades que honradamente podamos asumir en Segunda División y en Primera División. Yo entiendo que el Instituto Valenciano de Finanzas entenderá también las limitaciones que pueda tener presupuestariamente el Elche y que se podrá llegar a un acuerdo. Y desde luego, por nuestra parte, no va a quedar seguir lanzando puentes para llegar a un acuerdo. Pero vuelvo a repetir, si los puentes que lanzamos no se cogen por la otra parte, nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta, como hemos hecho hasta este momento. Aprobaremos la ampliación de capital y someteremos nuestros cargos, los pondremos a disposición de los accionistas para que ya habremos consumado una época de leche. ¿Es cierto que también le ofrecéis o vais a intentar ofrecer la posibilidad de introducir algún miembro dentro del Consejo de Administración del Instituto Valenciano de Finanzas? No hemos hablado, desde momento no sé si nos lo pedirá el Instituto Valenciano de Finanzas, pero no hemos planteado esa posibilidad, ¿no? En este momento lo que es cierto es que si se habla de algún inversor o alguna parte externa que pueda aportar liquidez al ente, pues le estaremos dispuestos a, como hemos estado hasta el momento. Siempre hemos, incluso con el famoso grupo Skyline, hemos estado dispuestos, les hemos ofrecido que vinieran, que nos aportaran las garantías, que nos aportaran la liquidez, que nos aportaran todas aquellas fuentes de financiación, de dónde provenía el dinero, a efectos de capitales, todo. Y es que ni siquiera se dignaron a contestarnos. Y bueno, lo que ya sobrepasa todos los límites es que nos digan ahora que Skyline, de que nos vendieron aquí, es el mismo que ha comprado. Esto ya es de O sea, Skyline que ha comprado el Albacete, que ha demostrado su solvencia, ¿no es el Skyline que aquí iba a coger el club? Paco, tú recordarás que aquí nos decían que era un grupo británico catarí, cuyo fundador era David Phillips. Sí. Creo que está en todas las hemerotecas. Sí, no, eso es así, eso es correcto. ¿Y no es este la multinacional de Albacete? Bueno, vamos a ver, el Skyline que ha comprado, efectivamente, la misma sociedad, pero el inversor habrán vendido las participaciones. No, lo que yo creo que ha sucedido con Skyline es lo que decíamos, que eran unos meros intermediarios, conseguían la adjudicación y entonces se lo vendían al mejor postor. Entonces, en Albacete, como cualquier persona puede comprobar en Internet, pues nada tiene que ver David Phillips, sino es un empresario del mundo del fútbol venezolano que ha entrado ahí. No recuerdo ahora el nombre, pero bueno, que en las noticias de Internet y en la prensa es público y notorio. Por lo tanto, que a nosotros nos da igual el nombre de uno o de otro, es decir, pero volvemos a repetir, nosotros en su momento actuamos como creo que hubiera actuado cualquier ilicitano, máxime con la experiencia que se acababa de tener un año antes. Hicimos no salir corriendo, sino dejar el Elche en buenas manos con un equipo de inversor solvente, y en ningún momento ni siquiera se dedicaron a presentarnos una sola credencial. Pero no solo a nosotros, ni a la prensa, ni en ningún sitio público. Es decir, Paco, si tú tienes 15 millones para invertir en Elche, yo te duro en el Elche 2 minutos. Haces una rueda, presentas tus credenciales y yo, lo que dije, alfombra roja y les aplaudo. Pero es que no se dignaron a hacer nada. Sí, lo único que hicieron fue emitir varios comunicados, pero no exhibieron ningún papel público que acreditara su solvencia. La última, ¿qué escenario quedaría en el supuesto de que no lleguéis a un acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas? Se celebra la Junta de Accionistas el 25 de septiembre. Se aprueba el capital porque la fundación se abstiene o vota a favor. El IVF va, lógicamente, a darle al botón de bomba nuclear. ¿Qué pasaría en ese escenario si el IVF ve diluido su porcentaje de capital social? Bueno, yo no puedo responder lo que hará el IVF, pero sí que puedo remitirme a las afirmaciones que hace públicamente. Demandará a los patronos, pedirá la liquidación del Elche y montará un pitio tremendo judicial. Si eso es lo que quiere el Instituto Valenciano de Finanzas, pues desde luego a los que quedemos en el Consejo de Finanzas, si quedamos alguna o los que vengan, pues decidirán lo que tienen que hacer. Desde luego a nosotros, mejor voluntad de acercamiento y de disponibilidad y de buscar soluciones no podemos tener, pero cuando dos personas no tienen el mismo objetivo, pues es difícil que se llegue a un entendimiento. Pues estaremos lógicamente muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo de aquí al 25 y sobre todo a partir de la celebración de esa junta de accionistas. Diego García, presidente del Elche, gracias por atender los micrófonos de Teleelche en Radio Marca. Un saludo. Un saludo, Paco. Buenas tardes. El presidente del Elche, arrojando luz y respuestas a muchas de las incógnitas y preguntas que se hacen, pues muchísimos aficionados del Elche Club de Fútbol. Hemos tocado el tema deportivo, el tema institucional, evidentemente mucho más farragoso y con, bastantes menos respuestas a día de hoy, porque verdaderamente nadie sabe lo que va a pasar. Así llevamos ya 2 o 3 años con el futuro del club. Lo que sí es cierto es que podemos hablar de lo que vemos, de lo que hay, y es que el Elche hoy por hoy, va a comenzar la temporada en Segunda División B, que tiene un futuro complicado y duro, económica e institucionalmente hablando, con las deudas que tiene, y que habrá que esperar, lógicamente, a ver qué sucede a partir de esa fecha del 25, donde, en teoría, el Consejo de Administración cesará. Veremos qué hacen los patronos, si su apuesta es que esa ampliación de capital, a la que ya le dio luz verde el juez Fortea, salga adelante, y eso cambiaría evidentemente el mapa accionarial y el panorama para los próximos meses y próximos años en el club. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Así Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico Depot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. Esta tarde el Elche entrena puerta cerrada. Vicente Mir aprovechará para ensayar sobre todo la estrategia. No quiere dar pistas al rival, al Sabadell, que puso su campaña de abonados el 11 de agosto y a día de hoy tiene 1.000 abonados, algo más de un millar. Insisto, parece poco, pero es cierto que se abrieron, digamos, las taquillas el día 11, por tanto llevan poco más de 6 días. El técnico también, aparte de la estrategia, pues aprovechará para ver, sobre todo en el entrenamiento de esta tarde, mañana y el sábado, sobre todo el de hoy y el de mañana, pues cómo está cada futbolista para hacer el 11 más competitivo posible para intentar conseguir la primera victoria de la temporada. En Sabadell, al Elche, bueno, pues se le ha dado de aquella manera, ha tenido un poquito de todo. En Segunda División B, pues también en los años 90, sobre todo cuando coincidió la última victoria, fue en la temporada del ascenso en Baracaldo. En la 96-97 el Elche estaba en Segunda B y ganó por 1-2. Fue la última victoria, no ya en Segunda B, sino desde que se han enfrentado. Bien es cierto que desde entonces solo han coincidido 4 veces. La 96-97 ganó 1-2, la 98-99... también estaba en Segunda B, empató a 1, y luego en Segunda División coincidió en la 2011-2012 empate a 0 y en la 2012-2013 empate a 0. Luego ese año el Sabadell descendió. Anteriormente bueno, se habían enfrentado en los años 60 y también 70, pero bueno, lo más reciente, como digo, es los 2 últimos años en Segunda División. Recuerdo que hay autocar si se completan 30 plazas. He organizado este viaje por la Federación de Peñas para acompañar al equipo, para ver el partido. El viaje cuesta 40 euros, billete de ida y vuelta más la entrada. Y se pueden comprar los billetes en las oficinas del estadio, pues por ejemplo esta tarde de 5 a 8 y mañana todo el día de 10 a 2 y de 5 a 8. Tiene que confirmarse al menos 30 plazas para que el autocar salga el domingo a las 7 de la mañana desde el Fondo Norte del Estadio Martínez Valero. La vuelta será, pues lógicamente, en cuanto el partido termine. Igual que el equipo que sale mañana, perdón, que sale el sábado a las 12 en autobús después del último entrenamiento, y que regresará después del partido. Y como comentamos en titulares, el club sigue aligerando plantilla. El lateral derecho del filial y que ha realizado la pretemporada con el primer equipo y ha disputado pues bastantes minutos a lo largo de esta pretemporada, Alberto Rubio, ha renovado, con lo que el club pues sigue confiando en su progresión, pero entiende que mejor que juegue minutos en segunda B que no en tercera, en el filial de José Luis Achiar y en el Chilicitano. Bueno, pues sigue el camino de Leomar y del guardameta Satoka y hasta del propio Vicente Parras, porque los cuatro se juntan en el Ontinyent, que se ha convertido ya en una pequeña sucursal blanquiverde. Vicente Parras, lógicamente, esto pasa con todos los entrenadores, que tiran de los jugadores que conocen y que, evidentemente, dentro del presupuesto que pueda manejar el club. Si el Ontinyent a Vicente Parras le diese mayor presupuesto, pues seguramente se fijaba en jugadores de primera, y si no de segunda, y si no de segunda B. Pero como no puede ser así, pues echa mano de los que conoce, que sabe que le pueden rendir, van a estar con él a muerte, y es completamente normal, y desde aquí le deseamos toda la suerte a Vicente Parras, que se merece sin duda suerte, que es un buen entrenador y que creo que lo va a demostrar en un Ontinyent recién ascendido y que a priori no lo tendrá fácil. Ya estamos viendo pues que se está reforzando con jugadores de, por ejemplo, tres jugadores del filial del Elche, y bueno, pues en principio, a priori, va a ser un año duro de sufrimiento, pero igual luego da la campanada, la sorpresa, y resulta que es el equipo revelación. Pues de verdad que nos alegraríamos. Ya han escuchado al presidente, Primi oficialmente ya tiene ficha sub-23, por tanto estarían todas las fichas cubiertas, quedaría solo libre la de el zurdo del banda del extremo liberto, que bueno, pues está a la espera de concretar una de las ofertas que tiene el club encima de la mesa, y el presidente no cierra la opción de aprovechar esa ficha hasta el 31 de agosto o incluso dejarla libre. Todo dependerá de bueno, pues si la opción gusta en la dirección deportiva. Mañana volvemos. Hoy a las 6:45 saldrá Nino en rueda de prensa, o sea que mañana escucharemos a Nino y al propio entrenador Vicente Mir en la previa de ese Sabadell-Elche, primer partido de la Liga 2017-2018. Como siempre, un placer, un millón de gracias por elegirnos. Un día más, mañana te espero aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.